Felicidad. Agorasol. Agorasol. Asambleario. Agorasol. Agorasol. Perfecto. Agorasol. Agorasol. Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Run, boy, run. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Muy buenas tardes, bienvenidas a un episodio más de Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici. Si nos estás escuchando, ya sabes que formas parte de un selecto grupo de cabras que un día, pensándoselo mucho o apenas sin reflexionar, decidieron agarrar la bici y tomar por derecho la ciudad. Pata de Cabra se emite en directo desde Agorasol, radio libre, autogestionada e independiente, y también nos puedes escuchar en el dial de Radio Vallecas en Madrid, Radio Almaina en Granada, Irola Irratia en Bilbao y Radio Argallo, radio libre de Cantabria. Si quieres ponerte en contacto con este rebaño, escríbenos por Twitter, _patadecabra_, o a través de nuestra web, que es patadecabra.es. En el estudio de Agorasol Radio estaremos hoy Javi Lillo, que hará doblete con su sección y pilotando los controles, NeoJ, que viene como siempre sintético y a cargo del habituallamiento, y Juanítez, quien nos habla. Sin más, comenzamos otro episodio de Pata de Cabra, el número 105, que viene cargadito de contenido ciclante y que te acompañará durante la próxima hora. ¡Comenzamos! Pata de Cabra, la bici en la ciudad. Pues comenzamos este Pata de Cabra pedaleando hasta tierras burgalesas, donde nos espera Inés Alonso. A lo mejor este nombre tan castellano no os dice nada, pero si os digo que al otro lado del teléfono está la promotora de la cuenta Princess Bikes en Instagram, seguro que suena más. Buenas tardes, Inés, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes. Y un arreglo nada más. A ver. Inés Sancho. ¿Qué he dicho? Inés Alonso. Ay. Bueno, también es castellana, pero te pido mil perdones. Nada, ni, para nada. Porque no sé cómo he llegado a poner eso. Estoy fatal. Oye, Inés, muchísimas gracias por estar aquí en Pata de Cabra. Teníamos muchas ganas desde hacía tiempo de que participaras aquí en nuestro programa. Y bueno, casi todo el mundo te conoce en Burgos, mucha gente te conoce en Instagram. Pero cuéntanos exactamente qué haces. ¿Qué es Princess Bikes? Bueno, primero gracias a ti porque, vamos, ya el programa, lo de Pata de Cabra, me parece brutal. Es el nombre perfecto. Bueno, Princess, no sé cómo hacerte un elevator pitch, hacerlo rápido o empezar por el principio y por el final. Pero tenemos tiempo. Tiene muchas patas, ¿eh? Pues cuéntanos. Princess, bueno, pues así, resumiendo, hace como, bueno, varios años, vamos a poner 8 años, tuve un problema personal, lógicamente físico y emocional sobre todo, pues que te dan la vuelta a las emociones y no sabes por dónde tirar, ¿verdad? Muchas circunstancias de las mujeres cuando llegan a cierta edad, sí, sin trabajo, cambios hormonales, problemas físicos, bueno, te puedo contar muchas cosas. Entonces, la bici yo ya la usaba como medio de transporte, como urbana en la ciudad, pero yo di un paso más y dije, voy a empezar a hacer rutas. Y así estuve como un año, bueno, 2 y 3, pero al principio yo notaba los cambios, ¿no? Cada vez que hacía más kilómetros, cuando volvía a casa era otra persona, ¿eh? Ya no me dolía nada, me sentía mucho más joven, me había transformado. Entonces dije, bueno, pues si este sistema, esta terapia me va bien a mí, ¿por qué no transmitirle a otras mujeres que están en la misma situación que estoy yo? Pues esa, cuando llegan a los 40, a los 50, ¿no? El cambio que te da la vida, ¿no? Por todos los lados. Y así fue, constituir una asociación sin ánimo de lucro para ayudar a ese tipo de mujeres. Yo quería invitar a mujeres que hacía años que no salían en bici o que no se atrevían a cogerla porque se les había olvidado mucha gente, y sobre todo las mujeres por el miedo, ¿no?, al atropello y el miedo, siempre es el miedo, ¿no?, el que te paraliza en la actividad. Y nada, empecé a invitarlas a salir, me costó muchísimo sí. conseguir un grupo de mujeres, muchísimo, o sea, salir de ruta y sobre todo inspirarlas para que también fueran al trabajo en bici, y fueran a cualquier actividad en bici en la ciudad, que esa era casi la misión, ¿no?, la inspiración para ser yo el ejemplo de las demás. Y sí que lo conseguí, no en el colegio, ninguna mamá iba en bici, ninguna profesora del colegio de mis hijos, y al cabo de unos años yo empecé a verlo, digo, uy, esto está cambiando. Y bueno, pues eso, tengo muchísimos más detalles que te puedo contar, pero vamos, que no quiero hablar yo sola. Tú, habla tú. No, tú eres la protagonista. ¿Todo esto lo hiciste tú sola, sin ningún tipo de ayuda ni institucional ni privada, contigo misma y tu mecanismo, sí, ¿no? Y sigo en ello. De hecho, cuando constituyo la asociación, se hacen cuatro rutas a la semana, que se llama biciterapia, de 9 a 12 o de 9 a 1, que es más que salir a andar en bici, es acompañarnos, desahogarnos, cada una cuenta su historia. Es una terapia, o sea, la libertad que te da la bici, y cuando te montas en ella todas somos iguales. Mañana mismo, por ejemplo, a las 9, pues viene una mujer nueva. Para ella, en el momento en que esté, cuando vea todas y salgamos todas igual en bici, pues no hay ningún, se siente arropada, se siente acompañada, y es, yo siempre les digo, dejar las pastillas a los psiquiatras y montar en bici, ¿no? La biciterapia como herramienta, ¿no?, para salir de cualquier problema. Sin duda es una buena receta. Inés, ¿qué relación tienes con la moda? Porque cualquiera que entre en tu Instagram, siempre, bueno, aparecen imágenes tuyas con la bici, pero siempre muy ligadas al como el mundo de la moda. Cuéntanos. Eso sí que es otra del... es que hay un personaje que creé precisamente para evadirme de todo, pues esos problemas que tenía, que es el personaje de Instagram, que claro, imagínate, hace unos años que solo tenía Instagram pues el 25% de los jóvenes, y mujeres ninguna, y señores mayores menos, o sea, era impensable. Entonces creé el personaje, y siempre con la bici. ¿Y por qué princesa? Porque a pesar de la edad, que ese es el mensaje que quería dar, a pesar de la edad que tenemos, seguimos siendo mujeres con mucho poder todavía y mucho que contar, y que apoyar el comercio de Burgos en todos los sitios que iba. Además, yo trabajaba ya con la moda, ¿por qué no dar visibilidad a las personas que compran en las tiendas, que son de mi edad, de los 50, los 40, los 50, los 60, y convertirme en modelo? Por eso dije lo de Princess by, ¿no? Me pareció una idea buena. Andar la bici rejuvenece mucho, da una imagen de una mujer empoderada y activa, y bueno, trabajadora, muy positiva, y creé ese personaje en Instagram, porque luego está la otra parte, que es Inés Sancho, ¿no?, que es la parte social, la parte, los eventos sociales, la biciterapia, monitora de Burgos con bici, los institutos y todo lo que esté relacionado con la bici, cualquier acción con la bici. Pero lo de la moda, pues eso, trabajaba ya con moda, trabajaba en perfumería, todo lo que era la moda, claro. Y me pareció una idea muy buena, ¿no?, transmitir esa imagen de mujer libre con la bici y en tacones, sobre todo, ¿no?, porque quería demostrar que la bici se puede ir al trabajo y no tengas que renunciar a tu imagen arreglada, sino que podías ir en bici a tu trabajo, a tu empresa, a tu oficina, a cualquier sitio, arreglada y con tacones. Y yo lo quería demostrar, y era la imagen viva. Entonces salía yo con mis tacones, y eso era mucho chocante en una ciudad como Burgos, tan pequeña, donde todo se juzga más, pues la loca de la bici de los tacones. Y era un personaje que había creado para inspirar la alegría y la perspectiva y positiva de las mujeres. que fueran a invitar al trabajo, que no renunciaran a su imagen elegante para ir al trabajo. Qué bueno. Y demostrar que sí, que podían. Inés, ¿hay alguien que no te conozca en Burgos? ¿Qué te dice la gente? Pues sí, hombre, hay gente. Es pequeño Burgos, pero sí, cuando ven una bici y ya, incluso me mandan fotos de muchos sitios, me asocian a mí. Cuando alguien ve una bici, ya hace la foto y me la manda por WhatsApp o por Instagram, Facebook, cualquier red social, ya me mandan la foto, pero fuera de España también. O se asocia a la... Sí, la verdad que aquí... Pero es porque quizás dar mucha importancia a... He trabajado mucho en las redes sociales. No he bajado la guardia. Todos los días subía algo, etiquetaba un comercio de Burgos. Que claro, cuando iba y me hacía una foto en un bar, un restaurante, un comercio, la gente se extrañaba. ¿Y por qué te haces fotos? ¿Y dónde lo subes? Porque no entendía a nadie lo de las redes sociales hace años. Era una extrañeza, era una, vamos, casi era psicodélico, aquello de hacerse fotos en la calle. Ahora ya es normal, ¿verdad, Juan? Sí. Pero antes era, bueno, verme a mí, una mujer casada, ya mayor, haciéndose fotos en la calle, era... te miraban por encima del hombro diciendo, esto está allá. Sí, sí. Pero bueno, luego se fue normalizando. O sea, que eres una auténtica pionera. ¿Y no te dicen, no te asaltan con la típica frase de no te da miedo ir en bici o qué haces en bici a tu edad? ¿Hay gente que te critica o la mayoría de la gente te apoya? Claro, más que... ¿cómo vas por la noche? ¿Cómo arriesgas? Sí, la familia sobre todo, los amigos. ¿Pero cómo se te ocurre ir a las tantas de la noche con la bici? Bueno, pero ya se está normalizando la bici, ya está creciendo cada año exponencialmente. Pero sí que es cierto que éramos muy pocos. Burgos con bici, que es la asociación como Madrid con bici, cualquier ciudad con bici, ¿verdad? La asociación que tiene otras ciudades, pues prácticamente todos de la asociación van en bici, pero somos tan pocos que hemos tenido que trabajar mucho para dar visibilidad a la ciudad. Y la disculpa es, con el frío que hace, ¿cómo andas en bici? Y siempre es, el frío es el mismo con bici que sin bici. Además, paso menos frío porque yo tardo menos en llegar a mi trabajo o a casa. Claro. Y bueno, todas las disculpas que puedan poner para no andar en bici, yo las doy la vuelta. La vuelta una por una, la verdad es que sí. Y ya que hablamos de Burgos y la bici, ¿cómo percibes tú el respeto del resto de vehículos? Dices que está aumentando exponencialmente el número de bicis, pero ¿aumenta también el respeto y mejora la convivencia? ¿Cómo lo ves? El encrispamiento, ¿no? También. Bueno, pues eso es como en todas las ciudades prácticamente. Falta mucho que hacer. Sí que estamos poco a poco cambiando a través de Burgos con Bici, que es una asociación que está haciendo un trabajo muy fuerte con el ayuntamiento, les da muchísima información, y sí que el ayuntamiento se ha sentado con técnicos a estudiar. Además, Burgos es sencillísimo, es muy grande y muy pequeño, o sea, es que es un Vitoria, que ya podía ser el segundo Vitoria, ¿no? La ciudad movilidad sostenible activa más importante. Y sí que se está notando un cambio. También nos critican muchísimo. Bueno, claro, es que choca mucho que tú vayas por la acera cuando la ordenanza dice que no puedes ir, pero te echa a la calzada, que tampoco está preparada. No hay carril segregado, que es lo que estamos luchando por ello. Que ya ha salido en noticias que va a salir en las arterias principales un carril segregado, que es muy importante. Pero sí, no, estamos trabajando todos, desde otras asociaciones y otros colectivos, para conseguirlo. Y se nos está empezando a respetar. Ya hay un carril 30 donde el coche ya está acostumbrado a ver bici. Y bueno, poco a poco, como en todas las ciudades. Es que nos está costando a todos los ciclópatas. Qué buena palabra. Ciclópatas, sí. Me gusta. Y cuéntame, Inés, ¿sufres mucho acoso machista? ¿Coche machista, como decimos por aquí? ¿Sabes qué pasa? Que... quien da besos recibe besos, quien da tartazos pues recibe tartazos. Cuando yo voy en la bici con la calzada, porque siempre voy por la calzada, y a veces voy súper preparada, imagínate, vestidos, pues ayer con unas botas de agua blanca, así con un vestido blanco que se te ve la pierna. Entonces, esa imagen casi simpática, llevas detrás el autobús y claro, está esperando a que tú vayas, pero lo que hago es darme la vuelta, le sonrío. Y al final es el sentido común lo que hace, la sonrisa, las mejores herramientas para ir en bici. Es acostumbrarles a que este es mi sitio también, señores, la calzada, igual que el suyo. Entonces, darte la vuelta y sonreírles. cuando te pitan, pues intentar no entrar al trapo. Es que es lo peor que puede pasar cuando un vehículo o un peatón te increpa, es callar, sonreír y no entrar. Esa es la clave casi para normalizar todo. Qué bueno, Inés, la verdad es que no hacen más que dar buenos consejos y es un gusto estar aquí charlando contigo. Ya casi para terminar, recuerda por favor a la audiencia de Pata de Cabra cuáles son tus redes sociales donde te pueden encontrar, por favor. Pues en Facebook soy Inés Sancho García, pero también la página de Princess Bike. Pero hay un grupo muy interesante que es la biciterapia, que se llama Grupo Princess Bike en Facebook, que ahí puede colgar cualquier ruta, cualquier acción, actividad de la bici, fotos. Es una, le hemos abierto hace poco, yo le he delegado a una de mis chicas del equipo de Princess, somos un equipo ya, muy chulo, y con, de todas las edades, ¿eh? Y no vamos a competir, solo vamos a transmitir buen rollo. Y sobre todo en Instagram, Princess Bike, info, y luego la página web, info@ Lo tengo un poquito parada, pero bueno, ahí estamos. Muy bien. Inés Sancho, que no Alonso, más conocida como Princess Bike. Inés, ha sido un auténtico placer tenerte aquí en Pata de Cabra. A ver si cuando acabe todo esto podemos contar contigo en los estudios de Agora Son Radio. Sería un placer verte por aquí. O incluso, eso, como dice Javi. Eso te iba a decir, Juan, que podíamos subir ahí a Burgos, ¿no? Hacer el programa. No estaría mal, no estaría mal. Teníamos por ahí una... Estoy en Madrid. Sí, estamos aquí en Madrid. Pero tenemos meta volante por la zona de Covarrubias y por allí, o sea que... Brutal, eso es una zona, además hay ciclópatas a tope por ahí, hay una comunidad ahí muy buena. Sí que la hay. Pues lo dicho, Inés, muchas gracias y nada, te esperamos siempre aquí en Pata de Cabra, tienes un sitio para ti y para tu filosofía de vida, que la verdad que es envidiable y eres todo un ejemplo para todas las ciclópatas, como tú dices. Muchas gracias y hasta otra. Muchísimas gracias a vosotros y mil gracias. Un abrazo. Una maravilla. Gracias. Chao, chao. Chao. Sí, sí. Sí, sí. Ajá. Mira. Mira, primo. Escucha este verso lascivo. Intentan lanzarme golpes, pero todo lo esquivo. Babeo cuando la veo, pero vivo. Sigo rapeando, quitándome las piedras del camino. Es mi destino. Canto como un hijo de vecino. Cada tema es afanado, complicado y divertido. Podríamos haber sido de provecho y nos torcimos. Malas decisiones tomamos, fumamos y bebimos. Nunca creímos en lo vulgar ni en lo divino. Aunque el fin de adoremos al dios vago y al vino. ¿Quieres una guerra de clanes? Pues perderás, amigo. He pasado tempestades pensando bien lo que escribo y aquí sigo. Joder, aquí seguiré, no me venderé ni por dinero ni por un chalet. Si a partir de tus gustos yo escribiera este gen, no sería digno de llevar tatuado R.A.P. Por eso solo escribo si me lo dicta el corazón. Es verdad que escribo menos, pero escribo con razón. Antes era medicina, remedio para mi dolor. Ahora homenajeo al rap por todo lo que me ayudó. OG, es Vallecas, no es Madrid. OG, R.A.P. siempre fiel en este ring. OG, siente mi sintaxis, estilo Shaolin. Mira como dijo el santa, seguiremos aquí. OG, es Vallecas, no es Madrid. OG, R.A.P. siempre fiel en este ring. OG, siente mi sintaxis, estilo Shaolin. Mira como dijo el santa, seguiremos aquí. Es una gozada poder cantar lo que siento. Esto sí que es buena mierda, saco lo que llevo dentro. 22 primaveras, 44 tormentos. Como una estrella aparentemente impasible ante el viento. Rulando la maqueta como el que se rula un peta. Agradecido por el que apostó por esta metralleta. Mi rima es coqueta y no sabe estarse quieta. Sumada al micrófono es un arma letal de doble filo. Tipos comprometidos, si buscabas melopeas, mi cerebro es buen asilo. No levantamos pasiones, no somos unos divos. Debo horas a la cama, a la mama y a mis amigos. Mi rap es un desierto, yo escribo en dunas, no te lo tomes a broma. Estamos tras la bruma, respirando este aire, currando como una mula. Si no ves ninguna nube, puede ser que estés en una. Oye, es Vallecas, no es Madrid. Oye. Bueno, pues seguimos aquí en Madrid, en Pata de Cabra, al lado de Vallecas. Y bueno, hace 3 episodios, concretamente en el número 102, contamos con la presencia de Nacho Murgui, concejal de Más Madrid, y con la de Rubén, que es amigo y activista. Ambos nos estuvieron hablando de la iniciativa Conecta Vallecas, una propuesta para acabar con un puente elevado de la M30 que divide este barrio tan especial de nuestra ciudad. gracias a la amplia repercusión que tuvo aquel episodio de Pata de Cabra, y también por otros motivos menos importantes, tan solo un mes después el Ayuntamiento aprobó, ojo, por unanimidad, la demolición del Scalestric y la recuperación urbanística de esta zona de la ciudad. En Pata de Cabra no queríamos dejar pasar la oportunidad de celebrar esta aprobación de este proyecto, y qué mejor que hacerlo con Iván Villarrubia, alias Villarramblas, viceactivista, miembro de Bici por Madrid y además arquitecto urbanista. Buenas tardes, Iván, ¿cómo estás? Uy, te oigo un poco bajito, a ver. Espera, voy a ir a otra habitación, que esto ya sé que me ha pasado otras veces. Igual es que hay poca cobertura. A ver. A ver, ahora, ¿qué tal? Sí, ahora un poquito mejor. Oye, tengo aquí en la zona que ya no tiene criptonita. Y eso siempre va a la vida. Oye, lo primero, Iván, queríamos agradecerte pues la presencia una vez más aquí en Pata de Cabra. Sabemos que estás muy liado. Eres la persona que está elevando los índices de natalidad. Estás trabajando por todos los demás. Y eso siempre es de agradecer. Así que, bueno, pues a ver, vamos al lío. Este proyecto de soterramiento de la M30, tú conoces, de hecho publicaste hace poco en Bici por Madrid, en el blog, un artículo sobre un proyecto escondido que había, ¿no?, de 2006, que era prácticamente lo que se ha aprobado ahora en el Ayuntamiento. Bueno, no exactamente. Había un proyecto que salió en prensa y que, bueno, pues salió, que era básicamente pues soterrar un cachito pequeño, y en paralelo se hizo otro segundo proyecto, que ese es el que nadie conoce y que yo tuve el privilegio de estar ahí en primera línea y propuse a la gente del blog: oye, chicos, esto igual interesa, y dijeron: venga, para adelante. Y aquí es donde empieza la leyenda. La leyenda. Y ¿tú por qué crees que se pusieron de acuerdo así, algo tan tan extraño, por unanimidad, que de repente se apruebe un proyecto como este, todos los grupos de la corporación municipal? ¿Qué interés hay ahí para unos y para otros? A ver, esto... Yo tenía un antiguo jefe que decía que todo el mundo está, ¿cómo es?, en contra del maltrato animal, a favor de la paz mundial y en contra del hormigón visto. Evidentemente nadie va a votar que no a una cosa así. Otra cosa es lo que signifique ese epígrafe de la recuperación, como lo dicen, recuperación urbanística, ¿no?, recuperación uh-huh. urbana del tramado... de la zona de Puente de Valleca, porque recordemos que no hace muchas semanas la recuperación urbanística, al quitar el puente elevado de Joaquín Costa, lo que ha llevado ha sido a un bulevar contemporáneo, entre comillas, uh-huh. Que consistía básicamente en meter los mismos carriles a nivel de superficie. Sí. Entonces, ojo, que esa, el que lo ha aprobado todavía tiene trampa. Claro, porque lo que se ha aprobado es simplemente demolerlo, pero no se conoce el proyecto como tal, ¿o sí? No, claro, no hay proyecto ahora mismo. Aparte que no sé si estáis muy dados en figuras literarias por ahí en el programa. Sí, vamos, porque... aquí, somos un ejemplo. De claro, es decir, tenemos claro lo que es una metonimia, cuando confundimos la parte por el todo o transferimos las cualidades de algo a otra cosa que está en contacto con. Es uh-huh. decir, la gente, ¿qué es lo que quiere? ¿Quitar el puente o quitar los coches? Uh-huh. Porque a lo mejor el problema no, o sea, le estamos acusando al puente de unos males que no está causando. Uh-huh. Y si a la gente lo que pide es quitar el puente, a lo mejor quitan el puente y dejan los coches, como lo de Joaquín Costa. Sí. A lo mejor había que decirlo al revés: quítenme los coches y déjenme el puente, como hicieron en Nueva York con la High Line, ¿no? Y uh-huh. déjame un puente ajardinado, qué sé yo, que el puente de Vallecas tenga un puente otra vez de verdad. Claro. A eso me refiero, que muchas veces no tenemos muy claro lo que se pide y se acaba haciendo ahí un... Sí, porque el peligro es que eso se convierta en algo parecido a lo que tenemos a lo mejor en la Avenida de la Ilustración, ¿no? Que sí que pasa la M30. Es decir, que pensemos que por bajar la autopista 6 metros hemos arreglado algo. Uh-huh. Ya. ¿Y qué propondrías tú? ¿Eliminar la M30 como aquel proyecto del que hablamos aquí hace unos meses? ¿Quitarla? Perdona, que te se ha cortado... Ah. No, que te pregunto que cuál sería tu propuesta de eliminar la M30, igual que hace unos programas de Empate de Cabra tratamos esa idea, que era eliminarla por completo. Yo te puedo contar lo que en su momento tuve la oportunidad de hacer. Yo tuve la suerte de estar en la empresa que recibió un proyecto desconocidísimo, que básicamente consistía en decir al resto de la ciudad afectada por la M30, vosotros también tenéis derecho a que esta herida urbana desaparezca, no solamente la parte de Madrid-Río. Y la suerte es que como acababa de entrar allí y era un poco menos que becario, mis horas eran muy baratas y eso significaba que podía echar muchas horas al proyecto. Todas. Mucho más que nadie. Y entonces me dediqué a jugar al Sin City y, claro, los jefes, que tenían muy pocas horas para echar, decían, venga, adelante, tú sigue. Y planteé verdaderas locuras muy frikis y muy otakus que me encantaría que pudieran hacer. Por ejemplo, la M30 no se soterraría, pero sí se cubriría parcialmente con un metro ligero que recorrería todo el arco oeste de la M30, desde Méndez Álvaro hasta Chamartín, llamado el Transbroñigal, en honor al arroyo Broñigal, que también se recuperaría en todas las márgenes verdes que se irían uniendo con esta plataforma. Ya sabéis que la M30 tiene como muchos parques de borde, ¿no? Sí. A lo largo. Pues esta plataforma que iría saltando de un lado al otro acabaría generando un gigantesco parque lineal de 9 kilómetros. Era otra de las grandes apuestas. Es una especie de Madrid-Río, pero por encima de la autopista. Pero la autopista se seguía viendo en bastantes tramos. Se tapaba lo necesario para mejorar ahí a nivel acústico. Qué bueno. Había un momento espectacular, por ejemplo, encima de la zona de donde está el Pirulí. Aquello se convertía en un gigantesco lago elevado sobre el nudo de autopistas, el tren pasaba en el borde, y recuerdo en el proyecto que había puesto una imagen de... ¿Habéis visto el viaje de Chihiro? Sí. Sí. Hay una escena que me encantaba, que es cuando llega el atardecer, coge un tren que va surcando, ¿no?, el lago, y esa era la imagen, ¿no? El lago volando encima de la autopista, y en el borde del lago el Transbroñigal reflejado ahí con el pirulí de fondo. O sea, estaba todo lleno de locuras así. Además, yo había estado hacía poco en Tokio. Ajá. Y tienen ahí una línea ferroviaria fabulosa que es la Yamanote, que es una autopista ferroviaria, ¿no?, de en algunos tramos de 8 vías de tren en paralelo, y que tiene exactamente la misma forma y el mismo tamaño que la M30. Y yo dije, pues es que esto hay que traerlo a Madrid, ¿no?, donde ahora mismo ya en autopista este Transbroñigal lo que tiene que hacer es ir generando nodos de transporte público cada vez que cruza una línea de metro, y ahí lo que hacemos es petarlo de rascacielos, en lugar de hacer un vacío urbano, que sería un lleno urbano, ¿no? Y esos rascacielos nos pagan la obra, o sea, es que encima sí. sale a cuenta para la ciudad. Y claro, al llegar a Vallecas, pues aquello ya era el despliegue fabuloso, ¿no? No era este soterramiento cutre que planteaba el proyecto este que salió en prensa de cubrir 200 metros, sino que era un soterramiento de un kilómetro entero desde las vías del tren de Méndez Álvaro, que por supuesto añadía una estación de cercanía con el Transbroñigal elevándose entre los edificios de oficinas hasta llegar casi a Conde de Casal, con ese paso elevado que se mantenía como un resto arqueológico por debajo del cual transcurría el resto del arroyo Broñigal recuperado, y donde se iban poniendo las paradas de este metro ligero, pasando ahí con el metro de Puente Vallecas, etcétera. Todas las calles transversales se volvían a unir, generando barrio, ¿no?, atando ambos lados. Y en su momento, esto no lo sabe mucha gente, pero yo tuve que analizar el subsuelo para ver si era viable, y resulta que está preparado, no sé esto sí. Si lo sabéis, o sea, los túneles para poder soterrar todo ese tramo de la M30 están iniciados y están ya parcialmente ejecutados. ¿Sí? ¿Y cuándo se hizo eso? A la vez que se hizo todo el soterramiento del Madrid-Río, y se hizo el bypass, toda la zona del bypass que empieza justo ahí en el puente de Vallecas, ya se dejó preparado los túneles de arranque para que se pudiera soterrar ese tramo también. O sea, es que está el proyecto ahí ya medio avanzado. Espero que alguien se dé cuenta de que eso está hecho así. Oye, y el que fue alcalde de Madrid entonces, Alberto Ruiz Gallardón, no conoció tu proyecto, ¿no? Porque si no, vamos, yo creo que lo habría encantado y disfrutaríamos de esa esa locura, entre comillas, que habías diseñado. A ver, a mí, gente de donde yo estaba haciendo esto en el trabajo, me dijeron, Iván, esto, olvídate, va a ir a un cajón. Y yo, no, hombre, no, esto evidentemente, después del logrón de la M30, se tiene que hacer, ¿no? Lo que pasa es que había algunas cosas que yo planteaba, como lo de, por ejemplo, poner rascacielos para pagar la obra encima de la M30, tenían un par de pequeños problemas técnicos, uno de estructuras y el segundo que violaba completamente el plan general. Entonces tiene que pasar por Consejo de Ministros, por cada metro cuadrado de zona libre que yo me comía de M30, que no me la comía porque la M30 seguía ahí debajo, tenía que reponer 20 metros cuadrados, 20 veces más por otro lado. O sea, era una operación chamartín en toda regla, 25 años de tramitación y todo eso. Entonces, claro, evidentemente llegó la crisis y aquello no pasó. Había un tercer proyecto también en la Avenida de Ilustración, se encargaron los tres, el Río Este y la Avenida de Ilustración. En la Avenida de Ilustración, y igual que todo el mundo ignora este proyecto, pues yo ignoro que se hizo hay otro cajón, ¿no?, en otro lado donde se guarda ese proyecto también. Ya. Oye, Iván, después de... A ver, que no me oye. Se corta. A ver, ahora. Ahora. Después de que hagan este proyecto, de acabar con el Escalestri de Vallecas, ¿qué otros puntos así negrísimos quedan en la M30, aparte de su propia existencia? Claro, hay uno que me fascina, pero por rollo cinéfilo, que son los megabloques del barrio de la Concepción. Ajá. Qué maravilla, sí. Con ese momento que he hecho yo para merecer, sí, de Almodóvar. De Almodóvar. De hecho, ahí son bloques que van siguiendo un solar triangular y el último, el más tocho de todos, es un solar que en su día sustituye a 46 portales. Uh-huh. Entonces, una calle con 46 portales fue sustituida por un único edificio. Es fascinante. Y esos edificios caen a pico como si fueran las casas colgadas de Cuenca sobre la M30. Sí. Ahí había un planteamiento de tapar la vía lateral, ¿no?, que está pegada a esas casas. Se hacía un edificio de oficinas encima que hacía de barrera acústica. Pasaba el tranvía, ¿no?, el Transuniversal por delante con una senda ciclista y tal, recorriéndolo todo. O sea, es que había... La M30 tiene algunos momentos de esos realmente duros, que haciendo de la necesidad virtud, el planteamiento que tenía este proyecto, bueno, lo transformaba en unos lugares realmente interesantes, pero además con una estética un poco Blade Runner, ¿no? Con la autopista todavía por debajo, el edificio de oficinas ahí a lo largo de la autopista, justo por encima, el tren pasando en el filo. Me parecía una cosa como hasta emocionante, ¿no? De las infraestructuras así todas juntas y tal. Y bueno, la verdad es que como ese momento tenía la M30, sigue teniendo, ¿no?, muchos momentos chuscos que se les podía dar una vuelta para convertirlos en poesía pura. Pues bueno, ojalá se produzca algo de poesía en este urbanismo que tenemos aquí en Madrid. Y nada, Iván, como siempre, perdona Juan, sí. Me parece, solo quería aportar una cosa a esta conversación, porque no me considero que esté a la altura, ¿no?, de todo lo que se está hablando aquí de planificación urbanística. Sí, lo sabes, yo no tenía ni idea y me lancé a jugar al SimCity. Bueno, eso dices tú, pero es que me parece que es una... que ojalá gente, ¿no?, que como... creo que se nos va, ahora sí, que ojalá gente como Iván, planificando ciudades y soñando un poco con escenarios, y ya si encima tienen la visión que tiene Iván, ¿no?, que es un poco pues mirando hacia ciudades como más habitables, pues esto habría cambiado hace no 40 años, pero igual sí 20. Tan viejo no soy, ¿eh? Llevo un poco del oficio. Bueno, pero lo de ese proyecto que planificaste, ¿de qué año era? Perdona, que igual. 2007, 14 años hace. Ah, bueno, eso, y pues. Entonces, 90. Cosa así profesional, un poco gorda. 90, 14, 14, eso. No, la verdad es que sí, mejor nos iría con gente como Iván al cargo de este tipo de historias y de otras muchas, porque Iván es un portento y tiene una retaíla ahí de conocimientos que no os podéis imaginar. ¿Y mira, fíjate, se me está ocurriendo que voy a hacer un partido que no tenga programa electoral en todas las áreas estas polémicas de la educación, los bares, sí, la sanidad. Digo, no, es que no me interesa nada, solamente voy a hacer la parte de movilidad y urbanismo, y el resto que haga quien gane, que perfecto, has ganado, ¿vale? Pero yo solamente te hago esa parte, del cambio del modelo territorial. Sí. Bueno, no es mala idea, pero ya te digo que partidos que acuden sin programa, eso ya está inventado, ¿eh? Lo, lo podemos comprobar día a día en la televisión. No, pues, no, sin programa no, con un solo programa, con un único. Con un programa que sea pata de cabra. A mí también estoy de acuerdo con esa idea. Iván, lo dicho, a ver qué se va esto. Muchas gracias por estar aquí en Pata de Cabra. Cuando el proyecto esté un poquito más avanzado, si quieres, te volvemos a invitar para que le echemos un vistazo desde tu punto de vista, que es siempre mucho más sabio que el nuestro. Seguro que será decepcionante, pero incluso en la decepción algo interesante rascamos. Algo rascaremos. Que nadie se ha dado cuenta, ni siquiera los que lo han proyectado. Seguro, seguro. Bueno. Contaremos contigo para eso. Lo dicho, un abrazo y saludos a la prole. Vale, cuídate, Iván. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Venga, chao. Ay, Flanagan, la que se nos viene encima. Ya están aquí, qué ilusión, ya los vi, los cabras locas. Tras esas rocas son más de 1,000. Tú y cómo están esos chicos y yo con estos pelos. No tengas celos, que hay pa' los dos. Aquel rubito de piel fucsia me lo pido para mí. Y el de los cuernos de bisonte te lo quedas para ti. Ya están aquí los cabras locas una vez más. La sección a cargo de Javi Lillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Jesús, qué bravo. Madre mía, vaya sintonía que me dijiste, ¿eh? Yo sé que no te gusta, pero... Estoy, ya sabes que yo vengo aquí a tope, pero me pones esta sintonía y me vengo abajo. Yo no sé. Es una cuestión de tiempo. Es como... NeoJ entiende de música. NeoJ, ¿tú cómo ves esto? Yo creo que te queda como anillo al dedo. Para que veas. Las carreras del Blue Jeans. Perfúmame con Chanel, por favor, menuda peste. Esto es como la sintonía del bus, que yo la odiaba y ya, vamos, la amo. Y al final la cogiste gustillo. Va a ser una de las canciones que quiero que suenen en mi funeral, no te digo. A ver, Adri, si viene, porque estamos deseosos de volver a escucharla. De volver a ponerla, claro. Y de volver a subirme a la mesa. Eso. Bueno, Javilillo, cuéntanos, que me han dicho por ahí que estás dando por saco y llamando a la puerta del ayuntamiento a pedir cosas y pedir como un viejo ahí, quiero que hagan esto, quiero que hagan otro. Oiga, ya está bien, oiga, calle lo mío. Sí, un poco así, pero bueno, yo creo que es que además, si todos fuéramos un poco cascarrabias con el ayuntamiento y empezáramos a pedir cosas, pues mejor nos iría, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo siempre he dicho que tendríamos que ejercer esa labor de la ciudadanía, no esperar a que nos saquen las castañas del fuego, sino hacer una labor proactiva. ¿Y qué has hecho tú por...? Bueno, pues a ver, yo creo que hablamos hace poco de esto, que en mi calle le están haciendo ahora están haciendo obra el ayuntamiento y la va a poner de plataforma única. Sí, hablamos de esto cuando traje los ruidos, ¿no? Eso es. Y entonces, bueno, pues aprovechando que están con la plataforma única, dije, oye, pues quizá no estaría de más que aprovechen desde el ayuntamiento, por ejemplo, para colocar una aparcabicis en esta calle, dado que hay gente que usa la bici en la calle. ¿Hay gente? Sí, parece una locura, pero oye, pues a ver los hilos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de hecho, el otro día me paré a contar en mi calle, porque además luego lo expuse en el escrito que presenté en el ayuntamiento, uh-huh, a través de mail, bueno, pues expuse cuánta gente usaba, por ejemplo, en mi edificio la bicicleta y cuán bien nos vendría que se pusiera una aparcabicis al lado. ¿Cuántos usáis la bici? Bueno, pues estuve contando y de domicilios, hay 15 domicilios. Uh-huh. Bueno, pues de los 15 hay 4 en los que sí o sí se usa la bici todos los días para ir a trabajar. Bueno, es una buena proporción. No está mal, no llega al 33%, ¿no? Un 30% o así de los domicilios. Luego de gente no, porque la gente hay más, claro, pero... Sí. Pero bueno, no está mal, ¿no? O sea, hay 4 bicis que salen todos los días de ese edificio, de un edificio de 15, uh-huh, de 15 viviendas. Bueno, a ver, si te ponen una aparcabicis enfrente, te facilita. Igual no la dejas a dormir ahí por las noches, pero igual si tienes que ir a hacer un recao entre medias y tal, bueno, pues uh-huh, iba a tener un uso. Claro. Y ya te digo yo que mi bici alguna noche dormía. Seguro, ¿no? Alguna te digo, ¿no? Que vinieras así un poquito, en fin. Eso sí. En fin. En fin. Bueno, el caso es que lo mandé al ayuntamiento y, para mi sorpresa, uh-huh, me respondieron enseguida, muy, muy rapidito. O sea, fue como que si me estuvieran esperando, ¿no? Casi. Uh-huh. Es posible que también. Casi que a la semana o así, no sé. No sé. Bueno, no está mal. No sé, sí. Utilizaste el servicio de sugerencias y reclamaciones, ¿no? Ese, sí, uh-huh. Justo. Sí, porque, bueno, yo llamé a 010 para intentar enterarme un poco. Yo esto lo cuento aquí no es porque por contaros mi vida, querido. Bueno, un poco sí, porque últimamente solo hablas de tu portal, de tu buzón, pero bueno, en fin. Soy un poco pesado, ¿no? Tienes una legión de fans ahí que le que les interesa. NeoJ dice que sí, pero no. No, se puede extrapolar a todo el mundo. Claro, bueno, yo creo que es un buen ejemplo. Yo esto más que es como para que, oye, mira, que se puede hacer esto, que igual ya nuestra audiencia, que dale. Erudita es, pues sabe, a que vaya, ¿no? Que no te vamos a criticar, digo, que no te preocupes por eso. Bueno, estimado señor Lillo, me responden. Ajá. Te tratan de señor Lillo, y todo. Lillo es mi apellido, sí, es que ya con casi 40, pues... Sí. Yo esto ya lo tengo asumido. Ya... Pues, señor. Señor. Y dentro de poco te llamarán señora, porque ya sabes que sí. Cuando empecemos a perder ahí hormonas, pues sí, nos bueno, pasará como a Felipe González, ¿no? Iremos, y esta gente. Iremos siendo chiques, ¿no? No, chiques. Bueno, aquí también me meto en un jardín, ¿no? Aquí con esto. Yo es que ese jardín ya sabes que con el bable y el asturiano pues me hace bastante bueno, gracia claro, lo de lo todo. Lo tienes hecho, sí. Y les cabres y todo. Tú ya eso. Tienes eso ya avanzado, claro. Claro. Bueno, pues dice, estimado señor Lillo, en relación con su escrito de 3 de abril, en el que reclama la instalación de un aparcabicis, hubo, cuando hablé por teléfono hubo problemas porque yo hablaba de aparcabicis, hablaba de, y usted lo que quiere son unos hierros, ¿no? Me decían. ¿Pero quién te decías? En el 010. Ah. Sí, antes de hacer el escrito, bueno, pues pasé por 010. Unos hierros. Unos hierros para colocar la bici. Sí, bueno, se puede llamar de varias formas, efectivamente. Aparcabicis en el número X de la calle X de Madrid. Qué buena calle esa la X, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. De noche un poco peligrosa. Bueno, depende. En primer lugar, le damos las gracias por su interés en la mejora de los equipamientos de nuestra ciudad. El área delegada de deporte ha instalado recientemente los siguientes aparcabicicletas en el distrito centro. Y me pone una retahíla de sitios donde han colocado aparcabicis el área de deporte, que yo creí que no me... dirigía al área de deporte, pero bueno, debe ser que yo lo que quiero es un sitio donde dejar la bici para mi movilidad diaria, que no tiene nada que ver con el deporte, ya. Pero bueno, ya estamos. Y te decía en el área de deporte. Sí. Es curioso porque hasta donde yo sé, esa competencia la tenían repartida urbanismo y movilidad. Pues igual les ha caído aquí a deporte ahora. Ay, ay, ay. No sé. Bueno, el caso es que dicen, no obstante, después de decirme 5 o 6 sitios donde han puesto uh-huh. aparcabicis, todos lejanos de mi casa, he de decir, uh-huh. no mucho, pero lejanos. Sí. No obstante, hemos dado traslado de su sugerencia a la unidad de escena urbana del distrito. Digo, hombre, igual es que, claro, si no queda bien para la escena urbana un aparcabicis, pues igual consideran que no, ¿no? Sí, queda feo, ¿no? Porque un puto coche aparcado enfrente de mi puta puerta, pues queda bien, ¿no? ¿O qué? Ya está apareciendo el viejo. No me voy a enfadar, pero... Deja el garrote. Pero, joder, ya, ¿no? Escena urbana, coño. Escena hostia. Urbana. Es precioso Madrid, ¿sabes? No te jode. Bueno, en fin, no obstante, hemos dado traslado a escena urbana del distrito, que realizará una comprobación, y aquí viene lo gordo, uh-huh. una comprobación para valorar su intensidad de uso y, en caso de ser necesario, procederá a solicitar la ampliación del existente en la Dirección General de Equipamientos Urbanos del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para la instalación de nuevas dotaciones. Es decir... O sea que ahí, vale, sí. Lo tuve que leer 2 veces, ajá. Pero más o menos la traducción es: hemos puesto estos aparcabicis, todos lejos del sitio donde nos lo estás pidiendo, pero bueno, tenemos aquí un equipo que va a valorar a ver si por tu barrio se mueve la gente en 2 ruedas, y si vemos que sí, pues oye, ya valoramos y igual te colocamos uno. Ya, en vez de ponerlo y eso esperar es. A que se use. Eso es. Uh-huh. Y a todo esto hay alguna función estética ahí que no termino yo de entender porque bueno, por lo que hemos hablado. Somos conscientes de la creación de la creciente demanda de espacio para el estacionamiento de bicicletas al ser cada día más los ciudadanos que optan por moverse por la ciudad con este medio, y por eso le agradecemos nos informe de posibles ubicaciones que den respuesta a una gran necesidad. Son conscientes, ¿no?, de que hay una necesidad de aparcabicis. Bueno, mira. De hecho, por lo menos no te han dicho qué me está pidiendo. De hecho, hace no mucho salió la noticia, ¿no?, de que desde el ayuntamiento, bueno, pues iban a empezar a brear a las bicicletas que estuvieran mal aparcadas, ¿no? Que es un poco la política que hay ahora de bicicleta en el ayuntamiento, o al menos lo que sale a los medios. Uh-huh. En fin, bueno, mientras ello sucede, me dicen, puede consultar los aparcamientos exclusivos para bicicletas existentes en la ciudad de Madrid en el siguiente enlace. Ajá. Cuando un aparcamiento de bicicletas no es exclusivo, lo sabemos todos. Los exclusivos sí suena así como, sí. Como VIP, ¿no? Sí. Los aparcamientos VIP. La dejas ahí la bici y vuelves y te la han fregado, le han echado aceite a la cadena y le han hecho una foto, te la dejan para que la subas a tu Insta. Es un poco, ese es el rollo, ¿no? En fin, bueno, te dan el enlace donde puedes ver todos los aparcabicis que hay, que te diga, y ya terminan diciendo, aprovechamos esta oportunidad para agradecerle la utilización del sistema de sugerencias y reclamaciones y su interés en la mejora de los servicios públicos prestados. Uh-huh. Atentamente, Raquel Muros Delgado, coordinadora del Distrito Central. Raquel Muros. ¿La conocemos, pues? Sí. ¿Sí, maja o qué? Es maja, ¿Me ponen aparcabicis? Es maja, sí. Has tenido suerte. Sí. Raquel, te conocemos, ¿eh? Te conocemos. Primer aviso. Ay, ay, ay. ¿Cómo ha sonado eso? No, estaba emulando a Miguel Bosé el otro día. No sé si viste la entrevista. No, afortunadamente no. Bueno, no, pues, no he tenido la necesidad. Amenazaba al entrevistador diciéndole que sabía dónde vivía. Entonces, ¿en serio? Sí, entonces, claro, es una moda que ahora hay que seguir. Bueno, pues aquí ya la gente, la audiencia sabe que tú vives en la calle X. En la calle X. Ten cuidado. Cerca de donde antes había un cine X. Eso es verdad. Sí. Ya estás dando demasiadas pistas. Efectivamente. Ya, sí, te vas a encontrar ahora con unos stalker ahí. Ahora han puesto ahí un sitio acosándote. de modernillos, de en fin, bueno. En fin. ¿Para qué vamos a hablar? ¿Qué vejez vas a tener, Javier? Va a ser terrible, pobre Sara. Es un poco cascarrabia, ¿no? Ya puedes ir buscando un sitio en las afueras. Hay que decir la gentrificación, que no te ponen a aparcar bici, de verdad. Los modernos, los hipsters por ahí. De viejo te lo vas a pasar muy bien quejándote ahí. Bueno, en cualquier caso, te felicitamos porque has ejercido tu labor de ciudadano. Yo creo que está bien, ¿no? Y eso está bien. Y desde aquí animamos a todo el mundo a que conozca los servicios municipales, que es verdad que los hay y que muchas veces funcionan. Y nada, si algún día amanece y ves que tienes una aparcabicis ahí en tu puerta, pues nos lo dices y lo celebramos. Sí, sí, intentaremos hablar con Raquel Muro para agradecérselo. Eso, la invitamos aquí a Pata de Cabra. Sí que se me ha ocurrido que lo que voy a hacer ahora es hablar con el resto de vecinos que tienen bici para que hagan un escrito también, porque igual si les atosigamos, claro, igual les llegamos a convencer por cansinos. Eso es buena idea. Aquí hay que no ayudar, no mama. Pues nada, Javi, nos mantienes con esa actualidad y cuando lo tengas instalado volvemos a sacar aquí el tema en Pata de Cabra. Haz foto, haz foto. Seguimos en Pata de Cabra. Y suena ya, para casi finalizar esta edición de Pata de Cabra, la sintonía sintética. Buenas tardes, Neo Jota. Mantenidas y subvencionadas tardes. Mantenidas y subvencionadas tardes. Ojo, eso me da un poquito de miedito. No miras a hablar ahora campaña electoral, ¿no? No. Voy a hablar de subvenciones. Bueno, de he querido utilizar... ¿O de paguitas? De paguitas las que reciben los políticos estos que se presentan a las elecciones y mantenidos los que ellos mismos que no han trabajado en su vida y se han dedicado toda su vida a vivir de cargos políticos, de paguitas en puestos bien remunerados, sí, sí. ¿Pero qué ha pasado? ¿Se ha comido un Abascal MJ o qué? No, pero realmente lo he querido utilizar de la tipa esta que se presenta a las elecciones. Tipa peligrosa definido por ella misma. Uh-huh. Pero no, lo que quiero hablar es de subvenciones. A ver, de cuéntame. Subvenciones. Y quería sacar a colación pues las subvenciones que ahora con las ayudas que van a venir de la Unión Europea van a llegar a España, pero también a otros países europeos. Uh-huh. Y en concreto, Francia ha presentado un plan en el cual dará primas a los que desguacen su coche para comprar una bicicleta. Anda. Es decir, tú tienes un coche de estos que echan humo, contaminan, CO2, NOx, pues Francia, si lo llevas al desguace, o sea, es decir, no si te compras otro, sino llevas tu antiguo coche contaminante con malos humos al desguace, pues ellos te van a subvencionar entre el 40 y el 50% de tu nuevo vehículo de bajas emisiones, que preferiblemente es una bici, pero parece ser que también, si te compras un eléctrico, también te darán alguna subvención. Pero principalmente lo que quieren es que la gente se pase a la movilidad sostenible. Oye, qué guay. Qué guay, ¿no? La verdad que yo creo que eso ya se comentó alguna vez aquí, pero hace muchos, muchos, muchos patas de cabra. Y nos pareció una idea fantástica. Y bueno, como siempre, Francia, ahí sacándonos por lo menos una cabeza, ¿no? En este tipo de movidas. Porque nosotros, bueno, Pedro Sánchez hace poco ha presentado su plan de recuperación de España, uh-huh. donde la principal partida eran 13.200 millones, uh-huh. era para la estrategia de movilidad. De movilidad sostenible. ¿Y qué, y a dónde van a ir a parar? Lo que pasa es que, claro, no han concretado mucho. Todavía está un poco la cosa que, bueno, había... Hay por ahí un documento, Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, uh-huh. donde, bueno, pues tiene un montón de brindis al sol. Yo he elegido justo este tema. En el apartado de la Estrategia de Movilidad, el eje 4, Movilidad de Bajas Emisiones, dicen que van a estimular los medios de transporte de bajas emisiones, con incentivos para la renovación del parque de vehículos de transporte por carretera. Ya, pero tampoco veo mucho la concreción. Lo que hemos hablado aquí tantas veces, ¿no? Que los atascos del futuro serán de coches eléctricos. Efectivamente. La verdad es que estamos acostumbrados a que estas subvenciones vengan para que te cambies de coche. Dejes tu viejo coche contaminante y te compres otro coche contaminante. Menos contaminante, pero también contaminante. Entonces, bueno, parece ser que ahora están dando el paso para que cambies esos coches contaminantes por coches eléctricos, que también son contaminantes en el... Sí. Pero lo que pasa, en lugar de contaminar en la ciudad, contaminan pues en donde fabrican o cuando desechan las baterías o para fabricar esa batería. En la ciudad también, al parecer, por el rozamiento de Ah, bueno, eso no lo sabía yo. Sí, de los neumáticos. Eso lo aprendí yo una vez en una conferencia hace un montón de años. Estuvo un señor, del cual no recuerdo el nombre, lo siento, diciendo que un 30% de las partículas, yo creo que eran las PM2, no venían del tubo de escape, sino del desgaste de los neumáticos y de las pastillas de freno. Pero de todos los neumáticos, entiendo, no solo de los eléctricos. De todos. Claro. Pero sí, eso, sí. Que un coche eléctrico va a seguir emitiendo partículas. Efectivamente. Las partículas van a seguir pululando. En menor medida, lógicamente, que un coche de combustión, pero que va a seguir habiendo contaminación, van a seguir habiendo heridos y muertos por la velocidad de los coches, por el tamaño. Van a seguir ocupando el 70% de espacio de la ciudad y eso no va a cambiar. Y los atascos, los trancones, como dicen en otros lugares, van a seguir igual. Y luego otro tema que que nos está pensando. Todo el mundo piensa que, bueno, que el futuro va a ser cambiar el coche de combustión por coche eléctrico, pero es que no hay litio suficiente en el planeta para hacer ese cambio. Creo que lo hemos dicho alguna vez en el programa. No es posible. No es posible cambiar el parque actual automovilístico del mundo por coches eléctricos. No es posible. O sea, no hay litio. O sea, no hay litio suficiente en todo el planeta. ¿Y a los bipolares qué nos va a pasar? Pues no tendrás medicina. El litio se utiliza para eso. Qué putada, oye, esos coches. Bueno, pues es que no va a pasar. Entonces, habrá que inventarse otra cosa. Siempre puedes chupar baterías. También, la batería gastada, la batería gastada, ¿no? Pues no estaría mal. Empecé mi vida chupando pilas cuando era pequeña y morir chupando baterías. Claro. La estrategia clara que hay que seguir es, pues, joder, cambiar otro tipo de movilidad. La bicicleta para transporte urbano es, ya lo hemos dicho, es el mejor medio de transporte después de andar. Después de caminar. Entonces, quería también decir, Francia, esta medida está muy chula, está ya en firme, está aprobada, o sea, ya van a empezar a dar las ayudas, ya te he dicho, entre 500 y 2.500 euros, que sería más o menos el 50% de una bici eléctrica, en el caso. Ha habido una venta brutal el año pasado de bicis eléctricas en Francia, parece ser que una de cada cinco bicis de Francia son eléctricas, o de la, no sé si de las que se han vendido o de las del parque... Total. En España ese mismo número es de 1 a 10. Hay una bici eléctrica por cada 10 bicis normales. Pues bastante, ¿no? También. Es bastante, sí. La verdad es que también ha habido mucha venta, mucha, en menor medida. Creo que el año pasado en Francia fueron 500.000 de bicis vendidas, bicis eléctricas. Uh-huh. En España creo que se vendieron 100,000+. Bueno. Pero una medida muy chula que deberíamos también copiar, ¿por qué no? Es que dieron durante la pandemia, cuando estábamos en el confinamiento, 50 euros para recuperar una bici. Es decir, te dan... y creo que se gastaron en 1,9 millones de personas estos 50 euros y te daban a fondo perdido para que, bueno, a fondo perdido no, pero para que tú cogieras tu vieja bici esa que siempre hemos hablado que tienes en el trastero, la llevarás a un taller, la recuperarás y la empezarás a usar. Al hilo de esto que dice NeoJ, qué importante sería esa medida, porque hay mucha gente usando o empezando a usar la bici en la ciudad, pero bicis que están mal. O sea, que realmente, si se dejaran 50 euros en un taller, o 60, vaya, una buena revisión con un buen cambio de cadena, chequeando bien el eje pedalier y tal, tendrían una bicicleta mucho más apetecible para el uso diario. Eso es. Y yo creo que ahí sí que ganaría esa gente que empieza a coger la bici, que la utiliza 3 días y luego la deja por incómoda, pero que si tuviera un buen mantenimiento esa bicicleta, igual tiraban unos 20 primeros días, que ya sabéis que es como lo básico para luego ya coger el vicio. A ver, si es que todos lo hemos vivido. Estás con las ruedas que hace tiempo no las inflas, sí. Solo con eso. Llevas a una gasolinera o con tu inflador, las inflas y es que empieza y dices, qué maravilla esto, qué bien va. La cadena que te está rascando todo el rato, le echas un poquito de grasa, la llevas al taller, te la limpian un poco tal y te la arreglan, te dejan los frenos bien y es que es un placer. Es que, y con la maravilla de talleres que tenemos en España, que por lo menos aquí en Madrid, yo también conozco alguno de La Mancha y alguno de Burgos, que yo creo que con el tema de los coches no pasa, pero aquí con el tema de talleres de bici, allá donde vayas tienes gente súper preparada. Pues yo subiría ese bono de 50 euros, yo me lo pondría a 100. Sí, que menos, total, ¿no? Claro. Para encima de dejarla bonita, o sea, que dejarla funcional y... 100 pavos me costó a mí cambiar el eje pedalier con las bielas y bici nueva, ¿eh? Ya, es verdad, nos comentaste el otro día que, ahora ya la quieres. Esa relación que tienes con tu bici ahí que... Bueno, sigo odiando, ¿eh? Pero bueno, ya un poco menos. Pues no sé, tendrás que ir a terapia de... También. Pero que fíjate, litio. litio. Casi 2 millones de personas han recibido esta ayuda en Francia. Es decir, es que ha habido 2 millones de bicis que a lo mejor estaban ahí tiradas en un trastero y que se han empezado a usar. Entonces, a lo mejor no todos esos las utilizan de manera sostenible, harán solo para fines de semana, yo qué sé, pero los pocos que ganen, yo creo que es una medida súper barata y súper efectiva. Por favor, políticos, ahora que estés en campaña, copiaros un poco de Francia. Pues seguiremos soñando hasta el día que llegue a este país o a esta comunidad o a algún lugar alguien con esa mentalidad y que se liberen del yugo de la industria automovilística, que es la que manda y la que gobierna nuestras vidas. Sí. Pues nada, NeoJ, oye, como siempre, muchas gracias y aquí seguimos en Pata de Cabra. Tú te has creído que por ser yo bueno puedes ir pisando por donde friego. Crees que eres el sitio. Pues nos vamos a ir con bastante alegría con esta canción que nos gusta tanto a los tres. Que hasta los tontos tenemos tope y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote. Gracias a las invitadas que hemos tenido hoy, a Inés Sancho, no se me olvidará jamás, a Iván Villarrubia, alias Villarramblas, gracias NeoJ por el avituallamiento y por tu sección. Gracias, Javilillo, por esa labor ciudadana, que eres todo un ejemplo a seguir, y por estar ahí a los controles. Y muchas gracias a la audiencia de Pata de Cabra, que una vez más ha estado fiel, a los aparatos de radio, pero vamos, aparatos de radio ya quedan pocos. Los transistores. Los transistores. Tontos tenemos tope, y esta vez voy a acertar, aunque sea de rebote. Nos puedes escuchar este podcast y los 103 anteriores, iba a decir 104, pero hay uno por ahí que nos falta, en patadecabra.es, en Agora Sol Radio, en iVoox, en iTunes, en Spotify y en un montón de plataformas. También en Radio Vallecas, en el 107.5 del FM, en Radio Almaina, en Granada, en el 88.5, en Irola Irratia, en Bilbo, en el 107.5 también, y en Radio Argallo, que lo puedes hacer a través de la web. Muchas gracias a todas y, como siempre, salud, pedales, más amor y menos motor. Adiós. Adiós. Vamos, Marín.